esto se va poniendo bueno, va tomando color. Se vació el hall de entrada de la Facultad de Agrarias y algunos rezagados quedan con alguna silla entrando a alguno de los salones porque ya comenzaron los distintos talleres para trabajar las distintas temáticas y nosotros de a poquito vamos robando a esos talleres protagonistas, protagonistas de la tierra, protagonistas de las distintas organizaciones. Y en este caso estamos con una compañera para conversar un poco acerca de qué es lo que vio hasta ahora del foro, qué expectativa tiene con el foro y para que nos cuente de dónde viene. La Alaí, Kayaripi Mokoy Lase, Ñatik Kaya Dokoshi. Bueno, los saludo en idioma Mokoví, soy mujer Mokoví y saludo al hermano Blanco. Realmente, sinceramente, gracias, porque es la primera vez que estoy en esta casa de estudio y la verdad que es re importante. Yo soy Marta González, soy dirigente de una comunidad indígena, presidenta del Consejo de la Comunidad de Origen Cayastas de Mocoví, de Cayastá, Departamento Garay, Provincia de Santa Fe. Con mucho orgullo y con mucha satisfacción poder ser parte de esta jornada que la verdad que es súper importante, el intercambio de saberes, el intercambio de cosmovisiones que tenemos los pueblos indígenas con el mundo occidental. Y en ese intercambio, antes nos tocó hablar con una técnica, con una ingeniera, y hablaba de las cuestiones ambientales. Y vos hablás de las distintas cosmovisiones. En función de esas cosmovisiones, ¿cómo es la vida en la comunidad? Porque en el mundo occidental, donde uno vive y cómo produce y dónde trabaja, mucho por ahí no importa, ¿viste? Pero en una comunidad es distinto. ¿Cómo lo transmitirías vos? Yo creo que nosotros básicamente, justamente lo que más defendemos es eso, el ambiente, porque un ambiente sano es una comunidad sana. Es la cosmovisión básica de los pueblos indígenas, por lo tanto, en una comunidad lo que se trata de mantener es justamente las costumbres ancestrales, que son las que mantienen justamente esa conexión con la naturaleza, con el medio ambiente y con el cuidado sobre todo. ¿Qué me puedes decir de los jóvenes de la comunidad y qué relación tienen ahí en Cayastá, en la comunidad Mokoy? ¿Qué relación tienen los jóvenes con la producción y con la tierra? Lamentablemente, y tengo que decir como dirigente y como integrante de una comunidad, que nuestros jóvenes, no todos, pero casi en un 50%, los ha consumido este sistema capitalista, este sistema de actitud consumista, donde por ser un joven o un integrante de comunidad, para no sentirse fuera de este sistema, se acopla al sistema, a este sistema mezquino que tenemos hoy. Pero nosotros como indígenas buscamos que los jóvenes no pierdan esa visión y ese amor a la naturaleza y al cuidado del medio ambiente. Y en relación a eso, la agroecología, o un modelo distinto al modelo presente, imperante, dominante, que es por eso estamos en el Foro Agrario Soberano y Popular, para construir otra cosa. Muchos esa otra cosa la construyen todos los días. Me imagino que en tu comunidad hacen lo mismo. Y te preguntaba con los jóvenes porque me parece que este tipo de encuentro es una linda oportunidad para mostrar que otra vida es posible, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que nosotros hoy por hoy, como dirigente, el trabajo y la responsabilidad que tenemos es encaminar justamente a los jóvenes y mostrarles de que no debemos perder esa conexión que tenemos tan natural con la naturaleza, con la tierra, que es la base fundamental de nuestra existencia, digamos. Los pueblos indígenas, si no tienen tierra, son pueblos perdidos. Entonces, lo que más buscamos es que ellos tomen, sepan el valor que tiene para los pueblos nuestros la tierra. Entonces, trabajamos continuamente eso, el hacerle hincapié en plantar un árbol, cuidar una semilla, plantar una planta, sembrar y consumir los alimentos que uno produce. Entonces, hacerle que tomen conciencia de que eso es generar vida. ¿Y cómo es tu comunidad? Si tenés que contarle a alguien que vive en Rosario, o en Rafaela, o en Buenos Aires, o en una ciudad donde en su vida cotidiana tiene otros problemas de los que a lo mejor tienen allá en las comunidades, ¿y cómo es un día en la comunidad, y llevar adelante las distintas tareas? Bueno, nuestra comunidad tiene la particularidad de que, si bien somos de ese territorio, somos una comunidad periurbana, digamos. Estamos dentro del ejido urbano. Si bien estamos más afuera de lo que es la parte central de nuestro pueblo, de nuestro lugar donde vivimos, somos de ese territorio netamente. Nos levantamos como todos los días, temprano, de madrugada, depende de las actividades que hay que hacer, y una vida normal. Si hay que ir a la chacra a cosechar, se va a la chacra. Si hay que ir a pescar, se va a pescar. Se va muy temprano, se vuelve muy tarde, pero la vida cotidiana en nuestra comunidad es eso: la chacra, la caza, la pesca, y esa es la huerta comunitaria y la familia. Hay un montón de palabras que no tienen traducción, que no tienen, pueden tener una explicación si se quiere, si es que nos proponemos encontrarnos y tratar de entender, sobre todo en lo que hace a las culturas de la tierra y a la cultura occidental, como la llamamos o definimos en esta charla, decir, bueno, la Exacto. cultura occidental. La soberanía alimentaria es un concepto que está todo el tiempo en boca de las organizaciones, de los que pelean por otro mundo. En términos de cosmovisión, no existía la palabra soberanía alimentaria. ¿Cómo lo explicarías vos desde la mirada de una comunidad mocoví? No, para nosotros la soberanía alimentaria es tener la tierra, tener el territorio propio, poder sembrar y cultivar nuestra propia, autoabastecernos de la naturaleza, no necesitar entrar en un espacio de consumo, en un círculo donde, si no consumís la tecnología, si no consumís marcas, si no consumís todo eso que hoy nos están bombeando, no sos parte. Entonces, para nosotros, la soberanía alimentaria es eso: tener autonomía. Nosotros le llamamos autonomía, que es vivir de los recursos naturales, cuidar los recursos naturales y tratar de multiplicarlo para obtener justamente eso que hoy se utiliza mucho como soberanía alimentaria. Marta, estuviste y estás participando de algunos de los talleres que se están llevando adelante. ¿Cuál va a ser el aporte o cuáles son las problemáticas que quieren plantear desde la comunidad para la elaboración de este documento final y qué es lo que se pretenden llevar también de estas comisiones, de estos encuentros? Bueno, primeramente yo, uno de los talleres de los cuales voy a participar es el rol del Estado, porque creo que el Estado es fundamental en el rol que va a cumplir en cuanto a la realización de políticas públicas que tengan que ver con la problemática de los pueblos indígenas, de los campesinos, los pequeños productores. Y yo siempre digo que la realidad de las comunidades, como de los pequeños productores, los campesinos, de los pescadores, es el territorio. Entonces, lo que buscamos es aportar criterios, opiniones o modo de ver cómo se pueden realizar políticas públicas acorde a cada sector, pero que el Estado escuche primero la voz de aquellos que son los que están, que necesitan que se le realice una política pública y que después realice esa intervención, porque por ahí las políticas no son acordes, porque son pensadas desde un escritorio para afuera y no desde la realidad que vive el mundo indígena y campesino. Entonces pasa lo que hoy está pasando, que tenemos emergencia alimentaria, que tenemos familias con muchas necesidades, comunidades muy olvidadas, y que justamente las destierran, las sacan de su territorio y ahí las están exterminando. Marta, para terminar, abrimos este diálogo, este encuentro, aquí desde la transmisión del Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular, aquí contigo en el hall de la Universidad de la Facultad de Ciencia Agraria, en la puerta de entrada, digamos mejor, en la puerta de entrada, y vos iniciabas con unas palabras en la lengua materna, en tu lengua. ¿Qué le dirías a los que están del otro lado, a los que no pudieron venir y por ahí se enganchan en la transmisión de internet y a los que lo van a escuchar después y a los que están en los territorios? Vamos a hacer que estas conversaciones circulen también en los territorios. Un saludo, pero en Mocoy. La Laín, Cayaripí, Mocoy, Com Lashi, Cayaripí, Docoshi, Latcacá, Mocoy, Lacé, Marta González. Hola, hermanos y hermanas, Mocovíes, Com, Toba, del pueblo Toba. Les saluda una hermana Mocoví. Y les saluda a ustedes, hermanos blancos. Muchas gracias, Marta. Gracias a ustedes.